Nadie creía que fuera posible. Todos pensaron que estaba loco. Que sus excentricidades no llegarían muy lejos. Pero siendo fiel a sí mismo, lo ha conseguido. La guarida del Sith llega a su programa número 100. ¡Felicidades! A por 100 más.